Cumbia en mi tierra. Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila la verde palmera. Cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila la bella arenosa. Cumbia que baila la verde palmera y huela el aroma de rosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. ¿Estás oyendo, Aníbal? Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila la bella arenosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa.